junio, día de reafirmación de los derechos argentinos sobre las islas, concretamente las Islas Malvinas, Georgias y el Atlántico Sur. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con el doctor Adán Costa Rotella. ¿Qué tal, Adán? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, te escucho. Para vos y toda tu audiencia. Bueno, ¿qué significa? Más allá de los derechos... ¿Derechos? Por ahí mucha gente se puede preguntar por qué hoy se recuerda Malvinas, si hace poco, el 2 de abril, también se había recordado Malvinas. Sí. En realidad siempre es un buen momento para evocar una posición nacional argentina tan importante como la reivindicación de los derechos de la soberanía de Malvinas. Pero bueno, el 2 de abril es el día del veterano de la guerra de Malvinas y el día de hoy es justamente el día en donde se recuerda, por eso es el día de la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, un 10 de junio del año 1829, en donde por un decreto de aquel momento del gobernador de Buenos Aires, se estableció una comandancia civil, militar, comercial, a cargo de Luis Vernet, que era un comerciante francés, que hacía bastante tiempo venía haciendo negocios aquí en la Argentina. Todavía no se llamaba Argentina, pero hacía mucho tiempo que estaba en otro país, desde 1820 puntualmente, y bueno, y en 1829 se establece esa referencia. Esto no es menor porque forma parte de toda los hitos por el cual la Argentina hace muchísimo tiempo viene planteando la soberanía nacional sobre una porción de su territorio, que es las Islas Malvinas, precisamente. Sí, esto acá, digamos, aparte de historiar, se interpreta que ese, todo ese territorio corresponde a la plataforma, a través de la plataforma continental, y lo que significó en su momento el Virreinato de la Plata, que era España, a partir de la independencia, pasó a ser Argentina, ¿no? Así es, así es. Justamente uno de los puntos fuertes que tiene la Argentina para definir que Malvinas es parte de su territorio, porque esto es lo importante. Malvinas forma parte del territorio argentino, es como si un día nos levantara Chubut, Santa Cruz, Mendoza. Tiene esta relevancia y fundamentalmente los títulos jurídicos que establecen que todo el territorio que formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, cuando se dan justamente el proceso de emancipación política, pasa al nuevo país, que es la Argentina. Claro. Pero, ¿qué tiene esta cuestión de evocar hoy un 10 de junio, estos derechos soberanos sobre nuestro territorio? ¿Qué tiene de relevante, digamos, de especial particularmente por estos últimos tiempos? En la Antártida tenemos que saber que la reclamación que hace Argentina no solamente es sobre las Malvinas, sino todas las islas del Atlántico Sur y una porción que reclama soberanía sobre la Antártida en la Argentina, y que de hecho tiene una base científica, ¿sí?, de exploración. Pero ¿qué nos hemos enterado por estos meses? Que Rusia ha encontrado petróleo. Sí. Y quizás la magnitud de este petróleo, muchos están hablando desde el punto de vista económico, que sería una especie de 20 veces Vaca Muerta, que ya de por sí es un yacimiento, el de Vaca Muerta, fenomenal. Es el tercer yacimiento a nivel mundial, Vaca Muerta. Exactamente. Entonces, acá cobra más relevancia la reivindicación soberana que hace la Argentina sobre las Malvinas y todo ese corredor de la puerta de acceso a la Antártida, y fundamentalmente lo hace también apetecible para otras naciones. Desde el punto de vista, vamos a tratar de hacer un breve antecedente de lo que se llama el Tratado Antártico. El Tratado Antártico es el que regula fundamentalmente las condiciones de... Es un continente en exploración, la Antártida. No solamente de difícil para la vida, por el frío que hace y demás, pero fundamentalmente es un lugar de exploración científica. Y que no se puede realizar ningún tipo de explotación comercial, como podría llegar a ser esta, la del petróleo. No obstante eso, nosotros sabemos que el mapa geopolítico, especialmente con Rusia, se encuentra en zozobra. Hoy hay una guerra entre Rusia y Ucrania, que también tiene características territoriales y tiene características soberanas de la perspectiva de uno y otro país. Pero fundamentalmente, también habría que pensar, cuando pensamos Malvinas, fundamentalmente esto, la consolidación de una, de una porción territorial tan importante y tan vasta, la porción sobre la Antártida, que es el fin del cono sur, digamos, que la Argentina está reclamando, la Argentina tiene también derechos en ese Tratado Antártico, que hasta el año 2048, me estoy confundiendo de siglo, sí, no se puede realizar ningún tipo de explotación económica. Lo importante de esto es que en términos de soberanía, hoy se está dando una serie de jornadas sobre el Tratado Antártico, donde los países que tienen intenciones sobre la ocupación de la Antártida van estableciendo, bueno, sus avances científicos, lo que la base Marambio, recordemos, es una base argentina, va avanzando en estos términos. ¿Quiénes son los países que están dando vuelta? Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Argentina, Brasil, reclaman participación en la Antártida. ¿Es esto lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando también hacemos posiciones diplomáticas? En este momento el gobierno nacional no lo vemos muy activo en posiciones de tipo democrática, pero por ejemplo, si uno va a la página de Cancillería, bueno, está recordando el día 10 de junio, y no es menor, ¿sí? No sería sensato en términos de tanta a veces irracionalidad que se escucha y de tanta rimbombancia en discusiones verbales con otros presidentes que a veces el presidente nuestro acomete, bueno, pero está en la página oficial de Cancillería el recuerdo de justamente el reclamo soberano de la Argentina sobre Malvinas, que también, volviendo a esto, también nuevamente a Malvinas, más allá de contar esta noticia reciente del descubrimiento de petróleo en la Antártida por parte de los rusos, hay que recordar que la comunidad internacional, por lo general, avala la posición soberana de Argentina sobre Malvinas, con lo cual es la vía que el país tiene que seguir. Sí, pero doctor, sí, chocamos con lo que significa el veto de Naciones Unidas, correctamente Inglaterra, Norteamérica e Israel van a votar siempre en contra en lo que significa, sí, el veto, y son los que manejan un poco la situación así, ¿no? Por supuesto, este es el contexto actual, pero querido Américo, acá yo creo que hay que mirar con ojos no incluso de un periodo electoral o de un periodo de gobierno. Me parece que hay que mirarlo con los ojos como se mira la diplomática, como se mire la diplomacia, 10 años, 20 años, sí, 30 sí. años. Sí, sí. Lo que pasa es que uno toma como ejemplo lo que pasa con España, Gibraltar, tomamos a Hong Kong con China, que es un país poderoso, y digamos, yo no estoy planteando la guerra, vamos a llegar, pero fue, desgraciadamente fue un triste momento que vivió Argentina con una guerra que desgraciadamente nos llevó a, digamos, parte de no tener acompañamiento de la OEA, que es un organismo teóricamente es para los americanos. Como decía, para los americanos del norte, ¿no? Pero bueno, el único país que nos ayudó fue Perú, y a partir de allí varios países de limítrofes, concretamente Chile, nos traicionaron, ¿no? Pero digamos, la vida diplomática es la única que hay, pero cuando uno se encuentra con un gobierno como usted está hablando, que hay algo que marcaron hoy, que es el día concretamente de este derecho, pero que no hay una política integradora en lo que hace a reclamos constantes, con una ministra que se está yendo, porque hay que sea concretamente lo que hace que este señor Milei la haya queriendo separar, porque le llevó una reunión con los árabes, que lo quiso ir, que esto, que lo otro. No hay una política, digamos, internacional. Que los ingleses la tienen de hace miles de años, miles de años. Por supuesto. Por supuesto. En este momento no sería una posición feliz, aparte también es esa base militar para Estados Unidos, que no hace mucho el presidente fue a Ushuaia. Vamos a recordar que eso también es un jalón que a veces nos hace repensar cuál es verdaderamente el vigor soberano sobre nuestro territorio tiene el actual gobierno. Pero yo creo que la diplomacia, por ejemplo, yo tomo el ejemplo de la diplomacia de Itamaraty, que es la Cancillería brasileña. Es continua, más allá del cambio de gobierno. Exactamente, y lo puede tener a Lula, lo puede tener a Bolsonaro, pero la diplomacia continúa. Y yo creo que también hay una lógica en la Argentina, quizás todavía más sutil, más profesional, por así decirlo. La diplomacia la diplomacia argentina tiene también resabios de esta característica, porque se sabe que, por ejemplo, con posiciones sensatas de en estos términos de 10 años, 20 años, 30 años, se logran fundamentalmente gestiones exitosas. Eso es lo que auguro para nuestro reclamo soberano. No emprender ningún tipo de guerra, porque en las guerras, por lo general, no tenemos una posición preeminente, sobre todo con el concierto de otras naciones que tienen mayores desarrollos. No. Pero sí es muy importante el otro plano, el plano cultural y el plano hacia adentro de la Argentina. A veces la Argentina ha vivido procesos de desvalorización cultural, porque fundamentalmente no se advierte ni la historia, ni el presente, ni los intereses que tienen que ver con tener una reclamación de esta característica y tener las Malvinas en nuestro territorio y en esta puerta hacia el Tratado Antártico, que evidentemente va a dar mucho que hablar todo este descubrimiento de hidrocarburos en Antártida, que incluso también yo le pondría, como para ir cerrando un poco la nota, le pondría un signo de pregunta, porque todo el sistema energético va a ser una transición que va a reemplazar los hidrocarburos, y esto nos volvería, si es un yacimiento verdaderamente importante, porque justamente, ¿por qué la transición energética sale de la matriz de hidrocarburos? Porque se están acabando. Claro. Y al encontrarse, bueno, y sabemos todo lo que moviliza la matriz de hidrocarburos. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son muy interesantes, hay que seguirlas con estos ojos de a 5, 10, 15, son los temas importantes que hacen a la vida de los países. A veces nos quedamos en las urgencias, nos quedamos en las contingencias y tapamos las cosas importantes. Malvinas es un tema muy importante, y también esta otra pata, que es la cultural. No. Ser consciente de los derechos soberanos de la Argentina, que es más, no solamente vienen por la vía del seguimiento del territorio del virreinato en el nuevo país, en la Argentina, sino también con los pueblos originarios, porque los pueblos originarios preexistían a la corona española y los pueblos originarios por la constitución están incorporados, constitución argentina, están incorporados a como preexistentes al Estado-Nación argentino. Así que hay una infinidad de razones que hacen a los títulos jurídicos por el cual las Malvinas son argentinas. Esto es lo que hoy tenemos que recordar y encontrar todas estas cuestiones que acabamos de relatar como relevantes y como razones por la cual las Malvinas son parte de nuestro territorio. Doctor, yo sé que a usted le gusta la historia, lee mucho y fundamentalmente también, creo que también da clase en la universidad con respecto a historia, tengo entendido, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, hubo un personaje que nos contaron en la escuela que se llamó el Gaucho Rivero, ¿no? Así es, así es. El Gaucho Rivero, fundamentalmente una persona que tiene que estar en la estatura de un prócer, fue fundamentalmente después de vino con Bernet, era de la zona de Entre Ríos, se lo emparentaba la etnia charrúa. El Gaucho Riveros, 4 años después que Bernet estaba en esta comandancia de Malvinas, fue fundamentalmente quien hizo frente al establecimiento de un buque pirata inglés que en el año 1833 puso la pata pirata sobre nuestras Islas Malvinas, y a partir de ahí se quedó cómodamente Inglaterra, pero el que le hizo frente fue fundamentalmente él, que era un empleado de Bernet, y junto con otros hicieron la patriada de reivindicación de nuestra soberanía ahí en Malvinas, y ya teniendo en cuenta estos intereses que tenían los ingleses, que estaban, recordemos, son piratas los ingleses porque fundamentalmente se apoderan de todos los enclaves portuarios porque controlan el comercio. Ese es el punto estratégico que por lo general Inglaterra se hizo de gran parte de países en el mundo porque iba controlando los puertos. Y acá le encontró interés en Malvinas, y bueno, el Gaucho Rivero, junto con otros, fue quien le hizo frente en el inicio. Después no la pasó bien y bueno, quedó preso. Mucho tiempo después lo volvieron a devolver al continente. Pero esta es la referencia que también tenemos que homenajear un día como hoy. Agradecido, doctor, por hoy. Lo mejor para usted. Realmente muy claro en su concepto, y realmente es importante que recordemos esta fecha y la revaloricemos. Gracias. Así es. Un abrazo para vos y tu audiencia, querido Américo. Muy bien. Estuvo el doctor Adán Costa Rotella en el día de la reformación sobre los derechos argentinos sobre la isla Malvina e isla del Atlántico Sur.